Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde arranca la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Deporte, aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde en el día de hoy vamos a iniciar un nuevo año deportivo, este 2014 que nos dejaba hace ya unos cuantos días y que nosotros retomamos deportivamente hablando en la jornada de hoy, jueves 9 de enero. Tenemos varios asuntos que tratar, asuntos pendientes de este último fin de semana, porque a pesar de estar metido todavía dentro de lo que ha sido el periodo navideño, ya pues se retomaron diversas competiciones deportivas, como por ejemplo la Liga de Fútbol, la Liga Provincial de Fútbol en la categoría cadete, en la primera provincial cadete, grupo 7, donde milita el Ubrique Unión Deportiva. Además, era la primera jornada de la segunda vuelta, goleada ante la Divina Pastora B de Sanlúcar de Barrameda por 7-2, que encarama al conjunto que dirige Paco Villa hasta la quinta posición de la tabla clasificatoria. Un buen momento este de ahora para hacer balance de lo que ha sido la primera vuelta y conocer cómo se presenta la segunda, y viendo cómo está el equipo, tanto la tabla clasificatoria como los resultados que ha dado en esta primera vuelta, no es descabellado pensar que es un conjunto que aspira, lógicamente, a luchar por los puestos de ascenso a la regional preferente cadete. En unos instantes vamos a estar hablando de fútbol, vamos a estar hablando del Ubrique Unión Deportiva Cadete, comentar que también jugó este pasado fin de semana, jugaron en este caso los equipos Alevín y Benjamín del Ubrique Unión Deportiva, ambos con victorias, pero también, antes de entrar de lleno, repasando lo que nos dejó el deporte en estas últimas semanas, vamos a quedarnos con las dos buenas noticias con las que abrimos este 2014. Por un lado, la confirmación de que Ubrique acogerá la cuarta etapa de línea, la quinta en global de la Vuelta a Andalucía 2014, Ruta del Sol. El año pasado, recuerden que Ubrique fue también la llegada o llegó a ser, en este caso, la llegada de la segunda etapa, que comenzaba en San Fernando y tuvo final, como decimos, aquí en Ubrique. Pues bien, este año cambian las tornas, será Ubrique el punto de partida de la última etapa de esa Vuelta a Andalucía. La meta estará en Fuengirola, por delante tendrán los profesionales del ciclismo 160 kilómetros. Otra buena noticia, por lo tanto, en lo relativo al deporte, porque Ubrique va a estar en ese escaparate abierto a todo el mundo, que es la Vuelta Ciclista Andalucía, una de las primeras pruebas, si no la primera, del calendario UCI Pro Tour, y que en este caso vamos a tener de nuevo la suerte de ser testigos directos de este acontecimiento. Y sin duda, la otra buena noticia de la jornada ha sido el comienzo, por fin, el arranque de la Liga Local de Fútbol. Una liga que ha estado paralizada en los últimos años por un problema con las instalaciones deportivas que todos conocemos, y que por fin ve esa salida, esa luz al final del túnel. Se reinaugura, podemos decir, la Liga Local, y lo va a hacer con 9 equipos en la categoría de aficionados. Ya están los horarios puestos para lo que va a ser esta primera jornada, que va a alternar 2 partidos que se disputarán en la jornada del sábado y 2 el domingo, tanto en el campo el municipal Las Truchas del Bosque como en el Antonio Barbadillo de Ubrique. Junto a esto también ya tenemos los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala y algunas noticias relativas a otras disciplinas deportivas que vamos a intentar tratar en la jornada de hoy, y si no puede ser, pues también nos ayudaremos del día de mañana. Esto es lo que queremos tratar. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía. Además, en la Tasquita del Jardín, un gran surtido en tapas variadas. Y cada fin de semana, gran variedad de tapas nuevas. Visítenos en Calle Jesús. Este año mantenemos nuestros precios. Sus mejores momentos en Tasquita el Jardín. Un local con vistas inmejorables en Calle Jesús. En calle Reyes Católicos, junto a Correos, bar El Refugio del Bandolero.

8:30 de la tarde, vamos a inaugurar nuestro tiempo de deportes en este 2014, como hacemos tradicionalmente, porque en años anteriores también lo hemos hecho de la misma manera, hablando de fútbol. ¿Y quién mejor manera que, o con quién mejor que compartir este rato que con Paco Villa, que lo tenemos por aquí? Paco, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, hombre. Vamos a ver si funciona un momento el micro. Vamos a ver ahora, parece que sí. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Parece que va un poquillo mejor. Bueno, ya saben los problemas, nuestro oyente conoce los problemas que tenemos aquí con la tecnología. Comentar que, bueno, la mayoría de los equipos reanudan la competición este fin de semana, pero otros equipos como el Cadete, el Benjamín, el Alevín también, pero el Ubrique Unión Deportiva Cadete lo hacía la pasada semana. Capricho del calendario. Estrenáis el año el pasado sábado 4 y este descansáis, ¿no? Pues sí. Es lo que ocurre. Y bueno, y ese pasado sábado que se enfrentaba y en este primer partido de 2014 al equipo sanluqueño de la Divina Pastora, al que, bueno, goleasteis por 7-2 y creo que no hay una mejor manera de empezar un año, ¿no? Hombre, teníamos ganas de empezar el año. Tampoco era, digamos, la fecha, porque no nos parece una fecha adecuada. De hace días, equipos de esta categoría, incluso los senios descansaban y sin embargo equipos, digamos, de categoría cadete, pues jugaban. Pero bueno, el calendario lo han puesto así y pues se jugó. Teníamos ganas de comenzar el año con victoria, lo conseguimos. Al principio, como cuando jugamos la primera vuelta en casa de Divina Pastora, fue fácil el ganar el partido, pues creíamos que iba a ser igual. Y la verdad es que el equipo nos lo puso bastante difícil, vamos, nos lo puso difícil porque íbamos ganando 2-0 y en el minuto 20 y tanto nos habían empatado a 2. Uh-huh. Es decir, la reacción que tuvieron también fue un penalti, una jugada desgraciada, digamos, y se pusieron 2-2 y se vio que ellos se motivaron más y nosotros en ese tiempo pues estuvimos manteniendo un poco el tipo. Hasta que a los 10 minutos, en el 30 y algo, metimos nosotros el 3-2 y el 4-2. Terminamos la primera parte con un 4-2. Pero que nos costó un poco de trabajo. Más que nada también era porque los mismos jugadores creían que iba a ser fácil, como fue el primer partido de la primera vuelta. Y no fue así. Entonces eso ya nos ha puesto sobre aviso de que la segunda vuelta, lo mismo hay equipo, que eso espero que sea este. Hay equipos que han estado muy mal la primera vuelta y la segunda vuelta te dan sorpresa. Uh-huh. Entonces me ha venido bien este partido para ver nosotros que no nos podemos confiar en esta segunda vuelta. Sobre todo por lo traicioneros que son estos partidos después de Navidades, porque no se entrena igual, no parece que llegan los equipos también o los jugadores un poco despistados. Y bueno, como decimos, estos partidos son de los que tienen la mosca detrás de la oreja, ¿no? Sí, estos partidos son muy complicados, te toque con el equipo que te toque. Si es muy endeble, no te puedes confiar, puesto que, lo que tú has dicho, en esta fiesta, pues se relaja mucho el futbolista, aunque incluso entrenen, pero no es lo mismo la motivación entrenando, digamos la intensidad con la que se entrena no es la misma. Si está en plan festivo, está relajado. Y hay que estar muy atento a eso, a que el jugador cuando salga no salga relajado, que la fiesta ha terminado y ahora hay que empezar otra vez a trabajar pensando que el equipo que viene a ganarnos, y si nosotros salimos relajados nos pueden ganar en nuestra casa. Y más o menos ese fue, vamos, lo que yo intenté inculcarle en el primer partido y que era muy importante de empezar. Todas son importantes, pero siempre parece que empezar la segunda vuelta, uh-huh, pues mira, con victoria, sabiendo que ahora teníamos esta semana de descanso, que la aprovecho para hacer, digamos, una semana de acumulación de trabajo, que es lo que quería ver eso antes, pero como teníamos que jugar, pues no podía hacer ese tipo de trabajo, tuve que hacer otro, más específico. Y entonces, pues esta semana la estoy aprovechando para acumulación de trabajo, para cuando empecemos la semana que viene, que ya empezamos con un equipo donde empatamos en la primera vuelta, empatamos en su casa a 2, y pues vamos a tratar de conseguir esta segunda vuelta, y conseguimos los 3 puntos. Lo que hablaba yo con anterioridad, no hay que solo focalizarlo al primer partido de 2014, sino incluso a todo el mes de enero, porque hemos sido testigos de equipos que han terminado muy bien el año anterior, han llegado a las Navidades muy bien, y en el mes de enero han tirado por la borda todo el trabajo anterior, ¿no? De cara a aspiraciones que pudieran tener en la Liga. en solo 3-4 partidos, digamos, que han tenido que cambiar de objetivo por precisamente por exceso de relajación, ¿no? Pues sí, mira, esa es una de las cosas que hemos estado, o que yo le inculco mucho a mis futbolistas, siempre, que no se puede tirar por la borda cuando viene una fiesta así, relajarse tanto y olvidarse, ahí tiene culpa el entrenador, tiene culpa todo el mundo, ¿no? De que los equipos se relajen tanto y en 2 semanas, que estamos, digamos, 3 de fiesta, se tira por la borda una labor desde agosto que estás trabajando para mantener una forma. Y eso ocurre a muchos partidos, por eso yo le inculco que en la segunda vuelta hay equipos que mejoran un montón de los que han estado mal, pero que también una cantidad de equipos se vienen abajo, y se vienen abajo porque ya la segunda vuelta la empiezan muy mal. Uh-huh. La empiezan mal por lo mismo que tú has dicho, porque no han estado, digamos, entrenando con la intensidad o los días suficientes para comenzar la segunda vuelta. Se han dedicado a lo que es lo festivo y se han olvidado un poco de lo que es el trabajo, que hay que mantener siempre una forma mínima, pero tienes que mantener algo para que no te cueste luego mucho trabajo empezar, porque como te enfrentes a equipos que hayan estado trabajando, te va a costar mucho trabajo de ganar un partido. Como tú dices, comenzaba ante la Divina Pastora la segunda vuelta de este grupo 7 de la Primera Provincial, y el Ubrique Unión Deportiva, que da la impresión de que lo hace muy bien posicionado en la tabla clasificatoria, y no sé si también lo hace en un buen momento o en el mejor momento de la temporada. No te he entendido bien. Sí, te decía que esta segunda vuelta el Ubrique Unión Deportiva la va a afrontar desde la quinta posición, muy bien posicionado en la tabla de cara a posibles objetivos, ¿no? Y no sé si el equipo en sí, ¿cómo lo ves tú al Ubrique Unión Deportiva para afrontar esta segunda vuelta? Si ahora está mejor que cuando comenzó, si ya ha sufrido un ligero bajón, ¿tú cómo ves al equipo ahora mismo? Ahora mismo es que como comenzamos, digamos, después de las vacaciones. El terminar de la primera vuelta, he visto varios jugadores que habían bajado un poco la intensidad. Entonces, por eso quiero aprovechar estos días para volver otra vez a aumentarle el trabajo, la carga de trabajo, para recuperarlo, digamos. Entonces, esta segunda vuelta, el primer partido que tuvimos con la Divina Pastora, empezamos ganando 2-0, luego nos empataron, y yo vi que el equipo no llegó a relajarse, ¿no? Tomó un tiempo ahí que estuvimos titubeantes, que lo mismo podíamos ver marcar nosotros que eso, y marcamos nosotros por suerte, pero que vi el equipo que algunos jugadores necesitaban otro tipo de entrenamiento para recuperarlo, y es lo que voy a tratar esta semana. Entonces, yo verlo para la segunda vuelta, hasta que no lleve por lo menos un par de semanas que yo vea ver el equipo cómo responde, lo que sí tengo muy claro es que la quinta posición parece muy buena, pero visto lo visto, es decir, visto los partidos que hemos afrontado, la primera vuelta que hemos terminado, hemos jugado con todos los equipos, pues yo te diría que yo no estoy satisfecho con el quinto puesto. Y no es que los quiera decir porque no, sino me remito a los hechos. Hemos perdido 3 partidos en toda la primera vuelta y nunca hemos perdido por más de un gol, siempre hemos perdido por un gol de diferencia. Jugamos con el arco, perdimos 4-3. Jugamos con el no recuerdo ahora, Guadalcacín perdimos 2-1 fue con el Distrito La Granja, exactamente. Que el Distrito La Granja, esos partidos con el arco, por ejemplo, fue un partido que es lo que nos está ocurriendo últimamente. Parece mentira, ¿no? Pero es un equipo que llegamos, que por eso me siento satisfecho, a pesar de llegamos muchísimas veces a puerta. Lo único que nos está matando un poco es que no tenemos esa suerte, aunque hayáis visto partido de golear, pero vamos, porque eran demasiado flojitos los equipos. Pero en equipos más parejos a nosotros, llegamos muchísimas veces a puertas, pero no tenemos la suerte esa de cara al gol. Y ahí lo ves, con el arco que va el primero, con una diferencia de puntos sobre los demás, y en su casa en arco, y quedamos 4-3, y suerte que tuvieron, porque dimos a tal larguero. Y el Distrito La Granja, allí fue muy complicado de ganar. Allí, en la segunda parte, a los 10 minutos, habían echado al delegado, me habían echado a mí. Es decir, que eso, el equipo se enfrentó, digamos, solo. Total, pero eso es para olvidar. Lo que te quiero decir con esto es que yo el equipo lo he visto muy bien. Y que no estoy satisfecho con el quinto puesto, porque he visto lo que nos ha ocurrido, que no hemos perdido 3 partidos y por un gol de diferencia, cuando la verdad es que esos partidos habíamos tenido muchas ocasiones de gol y no lo habíamos conseguido. Entonces yo espero que en esta segunda vuelta, vamos, tenemos que hacerlo mucho mejor que la primera. Yo espero que los futbolistas y yo como entrenador estemos a la altura. Por lo tanto, desde el cuerpo técnico tenéis esa doble valoración. No está mal la quinta posición, pero consideráis que el Ubrique tendría que haber estado más arriba. Sí, o al menos tener más puntos, ¿no?, que los que tiene. No obstante, comentar que esas tres derrotas han venido también ante equipos que lo anteceden en la tabla clasificatoria, el primero, el segundo y el cuarto. Y como tú dices, han sido partidos igualados, que lo mismo podía haber se podía haber decantado de un lado que para otro, ¿no? Exactamente, de lo que... Y perdona, los tres han sido fuera de casa. Los tres han sido fuera de casa. Lo único que ha sido un equipo que también era, que lo considero yo que va a estar también ahí de los 4 o 5 primeros, que por cierto va ahora, el Atlético San José. Uh-huh. Ese equipo va a estar ahí y aquí le ganamos, creo que fueron 4-0 o algo así. Y un equipo de los que va a estar ahí. Ese es el único que hemos jugado en casa. Con los demás hemos jugado fuera y por eso yo tengo esa esperanza, de que en la segunda vuelta podamos conseguir, a ver si conseguimos 30 y tantos puntos, que sería, vamos, es que yo estoy contento, pero a la vez un poco desencantado por eso mismo, porque he visto que hemos perdido partidos por fallo de puntería de cara al gol. Uh-huh. Estos partidos que estamos hablando contrasta sin duda con otros donde las goleadas han sido auténticos escándalos, 17-0, 18-0. Bueno, evidencia que esta categoría hay una tremenda desigualdad, ¿no? Sí, hay un del 7 hacia abajo, creo que más o menos, y del 7 hacia arriba hay un poco de no, más o menos, del 7 al 8 hay más o menos un poco de igualdad. Luego de ahí para abajo hay una serie de equipos que, la verdad, esa goleada yo no soy tampoco muy partidario de... Nosotros íbamos ganando 17-0 un partido y solamente jugamos 20 minutos en el segundo tiempo. Mis jugadores se enfadan, pero la verdad es que yo no veo tampoco lógico que un equipo... Porque yo no quisiera que a mí, faltando todavía casi medio tiempo, me vaya perdiendo 17. No, a mí no me gusta. Y como yo no me gusta a mí, pues tampoco quiero hacérselo a nadie. Y estuvimos hablando los dos entrenadores y yo lo veía bien. Que sí, que mis jugadores quieren jugar más minutos, que yo lo comprendo, pero vamos, yo creo que hicimos lo justo. Lo que sí parece, Paco, es que el equipo en casa os ha convertido el Antonio Gabadillo en un auténtico fortín. No ha dejado escapar ni un solo punto de Ubrique, ¿no? El dominio aquí en casa sigue siendo vuestro de todos los partidos. Y no sé si, salvo este partido de la Cruz Roja hace ya unas cuantas semanas, ha sido el único así en el que ha estado la cosa más igualada, porque el resto han sido, vamos, digamos, a lo mejor no en el juego, pero sí en el marcador, ha habido una diferencia importante, ¿no? Sí, el único equipo que no lo ha puesto más duro ha sido el de la Cruz Roja, que ya te digo, fue el penúltimo partido de la primera vuelta, donde ya había jugadores que estaban un poco de los míos, y la verdad es que también, perdón, la verdad es que también este equipo... Se dedicó, ese partido fue un partido de los que no me gustan a mí prácticamente porque es que no se ve fútbol. Es un equipo que desde principio salía al límite de reglamento, entrando muy fuerte, muy duro. A lo mejor el árbitro sí corta al principio, pero no, es un equipo que tiene mucha bronca en casi todos los partidos. Entonces son jugadores de unas características donde el entrenador le permitirá mucho. Estuvimos hablando después del partido con algunos que acompañaban al equipo y es que ni el entrenador puede con algunos jugadores y entonces claro, Pacín, pues ya qué vamos a hacer, y había jugadores que eran violentos. La verdad es que a mí no me gustaba este tipo de partido por eso mismo, y ganamos 2-1 por mucho trabajo. Yo de ese partido lo único positivo que saqué fue que mis jugadores, ante la agresividad del equipo contrario, porque el equipo contrario empezó rozando reglamento, yo hablé con mis jugadores en el descanso y lo único que les dije es que no nos podíamos venir abajo, que si ellos entraban duros, nosotros teníamos que entrar fuerte también. No podíamos ir a ver si nos daban la patada o no la daban, a entrar fuerte. Y cuando vieron que nosotros, ellos querían un poco de guerra en ese sentido, pues el equipo demostró que también podía ir a esa guerra. Se pasaron ya a los insultos, las amenazas, que cuando vaya allí, que vaya para acá, empezaron así, a asustar un poco de otra manera a los jugadores. Y lo positivo fue eso, que mis jugadores en ningún momento vi yo que bajaron la cabeza ni los brazos y siguieron trabajando y se ganó a fuerza de trabajo. Ni respondieron a las provocaciones se dejaron amedrentar. Exactamente, que fue lo positivo, porque si llegamos a empezar a corresponder a lo que provocaban ellos, entonces allí se vio poco fútbol, de esa manera no se fuera visto nada y fuera terminó expulsado más de un jugador de cada... De hecho, terminó como Rosario de la Aurora, ¿no? Sí, porque cuando terminó el partido, íbamos hacia las casetas, pues había un jugador que, por lo visto, todo el mundo lo conoce, que no fuera más que decir, pues echaron a uno, a un jugador. Eso fue la semana pasada, cuando vino el distrito La Divina Pastora, uh-huh. Empezamos comentando sobre la Cruz Roja, y dice, le dimos nosotros, oh, aquí pasó esto, y echaron a un jugador, y dice, no me digas, el fulanito, porque lleva el número 13, fulanito, pues ese precisamente. Y por lo visto ese chaval pues tiene muchos problemas. Además se ve que es un poco agresivo. Quinqui, ¿no? Sí, se ve un poco agresivo. Bueno, tras esta primera vuelta, háblanos ahora mismo de la categoría. Ya hemos hecho un esbozo, pero sobre todo los candidatos que tuve, habiendo conocido ya los 14 equipos, a los 13 equipos que os han acompañado, los que ves tú así candidatos al ascenso. Yo es que ahora mismo, a pesar de la distancia que nos llevan algunos equipos a nosotros, yo candidato al Arco, porque también hay que decirlo, el Arco no es un equipo de la población, el Arco es un equipo de una selección, de todos los pueblos de alrededores, tiene jugadores, uh-huh. Es decir, que son jugadores escogidos, es decir, este toca la pelotita, viene, este no toca la pelota porque se queda en su casa, ¿no? Entonces yo veo al Arco, y nosotros. Luego, detrás, y hay una serie de equipos, como puede ser Guadalcacín, puede ser el Atlético San José, el distrito La Granja, puede ser dos o tres equipos así, pero yo ahora mismo, vamos, yo me llevaría una disolución si no estuviéramos mínimo entre los tres primeros. Uh-huh. ¿Es Arco un equipo muy superior al resto? ¿O digo que va en la línea de estos cinco o seis primeros clasificados? Lo que ocurre, pues bueno, que tiene una buena racha, ¿no? ¿Pero hay mucha diferencia entre el Arco y el resto? ¿O no? Cuando jugamos nosotros con ellos, por eso te pregunto. Cuando jugamos con ellos, por eso es la esperanza que tengo. Cuando jugamos con ellos, ya sabes, quedamos 4-3. Siempre fueron por lo alto. Pero nosotros estuvimos a punto de empatar. Que si fuéramos que dio el empate, que dimos en el larguero, para mí fueron dos veces. Es decir, que yo vi el equipo que pudo, incluso mínimo hacer un empate de allí. No pudo ser, pero por eso te digo, siendo un equipo como es, porque este equipo, lo que te he comentado antes, no un equipo como por ejemplo puede ser el nuestro, donde primero que tenemos 17 futbolistas, que son 17 futbolistas que han ido a apuntarse para jugar en el equipo cadete de la localidad. Uh-huh. Y entonces tú, de los 17 futbolistas, tienes que formar un equipo. Eso es muy distinto a lo que tiene el Arco. El Arco tiene, no sé si son 20 o 22, pero son 22 futbolistas que son escogidos de las poblaciones, porque los hay de lo menos de 5 o 6 pueblos. Uh-huh. Bueno, no, te lo pregunto sobre todo porque veo que es el único imbatido ahora mismo de la categoría, que no ha cedido ningún punto en los 13 primeros partidos. Y bueno, pues pero a 10 puntos vuestra. Es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Que se han ido muchos puntos. En punto, en claro. En punto. Uh-huh. Luego la distancia, está el primero al quinto, mira, pero se han ido mucho en punto. Pero la verdad es que esa es superior porque tiene jugadores elegidos. Uh-huh. Digamos que el Arco es una selección. Bueno, pues háblanos un poco de tu equipo. ¿Cómo es el Ubrique Unión Deportiva Cadete de esta 2013-2014? Pues yo te diría que somos 17 en la plantilla, un portero solo tenemos, el riesgo de que puede tener, toquemos madera, que no le ocurra nada, uh-huh. Pero somos 17, algo más que teníamos la temporada pasada. Yo veo que un equipo técnicamente, lo veo un poco mejor que el equipo del año pasado, técnicamente, pero entre el año pasado y este sacaría yo un buen equipo, en el sentido de que este técnicamente un poco mejor, más jugadores, ¿no? Pero el otro equipo tenía lo que nos está faltando un poco este año, un carácter más, digamos, más intenso dentro del terreno de juego. Había varios jugadores que daban mucho carácter al equipo, hablo del año pasado, que es lo que este año me está faltando más. Somos técnicamente mejor, jugamos al fútbol, pero cuando hace falta en partidos puntuales, hace falta un poco de más, ser un poco de más aguerrido, eso nos falta. Y el año pasado tenía eso con varios jugadores que levantaban al equipo porque demostraban en el terreno de juego que iban a por todas. Y eso sí me está faltando este año. Uh-huh. El equipo se compone de 17, gracias a Dios tampoco hemos tenido muchas lesiones. Y yo veo un equipo, lo que te he comentado, que técnicamente es mejorcito que el año pasado, pero me gustaría que algunos jugadores tuvieran el carácter de otros que están ahora mismo en los juveniles. ¿Este año tienen más jugadores de segundo año? De segundo año, sí. Uh-huh. E incluso hay un jugador que es infantil, está jugando toda la temporada con los cadetes, que es infantil, uh-huh, que es Álvaro. Es infantil, está jugando y de titular y un jugador que yo veo que en el puesto que está, que es central, pues lo está haciendo bien, vamos, bastante bien. Uh-huh. El año pasado ya tuviste que tirar de los infantiles para completar las convocatorias. ¿Te estás encontrado este año con el mismo problema? ¿O? No, este año, gracias a Dios, todavía no me he encontrado con ese problema. Ya te digo, tengo un infantil, pero un infantil que digamos que es como un cadete, porque desde comienzo de temporada tiene ficha infantil, pero subió a los cadetes para la plantilla de los cadetes, uh-huh, que por eso tenemos 17. Si no tuviésemos, bueno, el cadete tenemos 16, pero con este tenemos 17. Y cuento con él, y de momento, pues no ha hecho falta todavía ningún jugador más infantil. Esperemos que siga la raza esta y no tengamos lesiones, expulsiones, no tenga que llamar a ningún infantil. Uh-huh. Esa ventaja estoy teniendo sobre el año pasado. Que el año pasado, a pesar de todo, yo me sentí muy orgulloso, estoy muy contento del equipo, porque tenía 14 jugadores. Pasada una temporada sin poder poner un 11 que se repitiera de la semana anterior o de otra semana cualquiera, sin poder ponerlo. Un 11, yo no pude poner nunca un 11 igual el año pasado. Y quedamos, no sé si fue el sexto o más o menos por ahí, pues la verdad que fue un equipo que también respondió bastante bien. Uh-huh. Además, esta temporada vuelves a contar con un jugador importante como era Solano, que el año pasado se te fue a Cádiz, a jugar con el Cádiz, y este año ha vuelto a Urique, ¿no? Sí, porque sí. ¿Una especie de cesión o...? Solano lo que le ocurrió fue que tuvo un problema de espalda. Uh-huh. Terminó la temporada y tenía el problema de espalda y lo mandaron para acá, que siguiera jugando, que empezara jugando con los cadetes cuando se recuperara, y ya no hemos vuelto a hablar más. Ahora he intentado hablar con ellos, pero ¿qué ocurre? Que como ahora mismo el Cádiz está como está, que no se sabe ni quién va a ser dueño, pues está todo parado, digamos. Entonces ahí nadie hace nada porque está todo parado. Es que previamente hoy he escuchado en la radio que todavía, hoy creo que esperaban ya ver quién, la jueza, no sé, tienen que decir quién va a ser dueño del Cádiz. Entonces está parado todo y no hemos vuelto a hablar del tema de Solano. Hombre, yo, pues mira, ojalá estuviera en el Cádiz, porque parece cuando se mandó para que estuviera allí con todas las consecuencias. ¿Estará conmigo? Pues mira, pues la verdad es que lo está haciendo divinamente, está ayudando bastante al equipo. Uh-huh. Luego se pregunta mucha gente por qué el Cádiz está donde está en segunda B o pasa mucho tiempo, pero siempre le suele ocurrir que cuando hay algún problema institucional tiembla todo el equipo y tiembla en todos los equipos de abajo, ¿eh? Todos del Cádiz. Todo, digamos, toda la gente relacionada con el Cádiz que no sabe si mañana va a estar o, no, o va a dejar de estar. Supongo que esa inestabilidad es bueno, fulminante para una cantera, ¿no? Pues sí, yo te puedo decir que desde el tiempo que llevo yo como ojeador, que son ya bastantes años, siempre ha ocurrido, pero todas las temporadas, que yo recuerdo cuando empecé primero con dos señores, que terminaron yéndose, y siempre ha surgido algún problema, que fue cuando va a Cádiz, y siempre que hay un problema, siempre que el Cádiz tiene algún mínimo problema, se paraliza todo. Porque uh-huh, ni la gente sabe si va a seguir, no va a seguir. Ahora no estaban cobrando. Últimamente cobraron unos meses atrasados. Y así es que no funciona nada. Nadie se atreve a hacer absolutamente nada. Ni nadie, digamos, se atreve a... por ejemplo, teníamos que hacer una relación de futbolistas para que hicieran unos partidos de competición para ir viéndolo. Pero nadie uh-huh hace nada. Ni nadie se atreve a hacer nada porque no... Tiembla toda la... No hay dinero y... Que no. Y se para todo. Y ahora mismo está todo parado. Tiembla toda la estructura y el trabajo de cantera, que es un trabajo al que se le tiene que dedicar muchos años. Y un seguimiento, lógicamente, se ve truncado muchas veces y sí, porque es muy difícil, ¿no? Y es que pasa una cosa, que ahora mismo entra un dueño diferente, y al menos te cambia incluso la estructura de la cantera. Uh-huh. Te pone a otros nuevos y todas esas cosas. o la afición cadista se extrañará que porque ahora no hay tanto o no sale tanto jugador de la cantera, tanto jugador de Cádiz, ¿no?, para su primera plantilla. Ahora están obligando un poco porque, ahora porque por lo económico. Porque no tienen más tiene esa necesidad perentoria, ¿no? Pero desde luego es una pena. Bueno, vamos con nuestras cosas, que es el Lúbrico Unión Deportiva. Sí, vamos. Otra cosa que te quería comentar yo era el tema de los números. Se estáis mostrando demoledores arriba, ¿no? Sois el segundo equipo más goleador de la categoría. Buena muestra, pues, esas goleadas de las que hemos hablado. Pero la cosa es que estáis encontrando también el equilibrio en la defensa, porque sois el tercero menos goleado. Supongo que estos números son de tu agrado, ¿no? Hombre, yo me alegro que me pregunte esto. Porque antes he dicho que de cara a gol no teníamos mucha suerte. Uh-huh. Y te lo iba a comentar. Aun siendo los segundos máximos goleadores, yo te sigo insistiendo en que es que llevamos 64 goles. Uh-huh. Pero es que hay partidos clarísimos, precisamente desde el otro día que ganamos 7-2. Bueno, pues el partido podía haber sido de 12-13 goles, mínimo. Y fue de 7. Sí, que llegamos a puerta vacía, con el portero que parecen goles increíbles, porque yo muchas veces cuando hay estas jugadas, estos goles raros que fallan, pues se los suelo enseñar a ellos y se ríen. Pero es que eso, si pudiera grabarle algunos goles de los que fallan, no íbamos a reír todo. Uh-huh. Y pero te digo que somos los segundos, que si nosotros marcásemos, ya no digo todas las oportunidades que tenemos, pero sí un 90% de las oportunidades que tenemos, yo estoy seguro que estaríamos con el arco, como mínimo. Uh-huh. Curioso, que precisamente eso, siendo los segundos máximos goleadores, pues insistas en ese tema de la falta de puntería, ¿no? Pero es por lo que te dije al principio. Hombre, cuando son rivales, digamos, demasiado asequibles, se golea, pero quizás es lo que tú comentas, cuando ya son rivales más fuertes, ahí donde se nota esa falta de puntería, ¿no? Exactamente. Donde se echa de menos, claro. Exactamente, ahí es donde parece ser que la ansia de querer marcar nos hace que no marquemos. Pero la verdad es que es lo que te comentaba al principio, y no miento, porque ahí están los datos. Es que llegamos muchas veces a puerta, y eso, claro, eso a mí pues me agrada, ¿no?, que lleguemos a puerta, porque también te tengo que decir que no en un partido, sino en un montón de partidos nos han felicitado porque dicen que es el mejor equipo que han visto. Uh-huh. Alguna vez te dicen, bueno, vamos a ponerlo con el arco, pero siempre te dicen que el equipo que me va a jugar fútbol, que lo, hombre, pues eso le agrada uno que lo digan, ¿no? Y la verdad es que tocando balón es que llegamos muchas veces a puerta, pero uh-huh. Ahora, sí, perdona. No, dime. Te iba a decir que una cuestión que también agrada mucho a los entrenadores es la otra que te comentaba, el ser el equipo, exacto, o el tercer equipo menos goleado, porque eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Sí, mira, y entrando en la dinámica de que yo no trabajo el fuera de juego. Mm. No lo trabajo porque me lleva mucha sorpresa haciendo fuera de juego, viendo fuera de juego, claro, y no te lo han pitado. Y entonces, para librarme de eso, porque también es un trabajo que tienes que estar los jugadores muy atentos y tienes que estar unas horas, prefiero no trabajarlo de momento en esta categoría. Y lo único que trabajo es el posicionamiento de los centrales, cómo deben de hacer las basculaciones, y la verdad es que busco siempre equilibrio entre el central rápido, el central con, digamos, con más técnica, y la verdad es que te está aportando bien, incluso el portero que tenemos uno. Pero es un portero que la verdad que cuando le tienen que tirar, lo tenemos ahí, que demuestra uh-huh. que también está, que te iba a comentar, tiene también un precontrato con el Cádiz, tiene un firmado. Ahora entramos más tarde en eso, ya desde el punto de vista del ojeador, uh-huh. si te parece. Antes vamos a cerrar ya lo que ha sido esta primera vuelta del equipo cadete. Para afrontar esta segunda, ¿el ascenso debe ser el objetivo a seguir, viendo cómo ha sido la primera? Vamos a ver, he comentado que entre el arco y nosotros estamos ahí, yo quiero quedar siempre el primero. Para ti no quedar, entre los tres primeros nos has comentado antes. Yo creo que el equipo, visto lo que he visto en la primera vuelta, lo digo ahora, la primera vuelta no lo diría, pero viendo la primera vuelta, si el equipo, bueno, yo soy responsable, ¿no?, que funcione o no funcione, pero si funcionamos bien, el equipo tiene que estar entre los dos primeros. Pero ya no se lo creerá la gente, pero yo no es que trabaje ya porque si quedo entre los dos primeros puedo ascender. que yo creo que tengo equipo para estar entre los dos primeros, y jugando al fútbol lo podemos conseguir, y si te consigue y ascendemos, pues mucho mejor. Pero a mí lo que me agrada es ver mi equipo jugar y ganar jugando al fútbol. Se lo puedes preguntar a mis jugadores, que yo ve partido, se lo digo a ellos. Yo voy a entrenar, hoy a un partido, se ha 2 horas viendo un partido, pelotazo para arriba, pelotazo para abajo, a mí eso no me va, yo eso no los quiero. Y por esa vez también hay partidos que puedes amarrar, y, pero yo no sirvo para pa amarrar partidos. Yo quiero que mi equipo juegue. Hombre, no significa que regales partidos porque haya que sacar a los jugadores de la defensa cuando está en peligro porque hay cercanos contrarios. No, hombre, también ellos saben que cuando tienen que jugarle, cuando tienen que despejar un balón, ¿no? Eso es, te intenta explicar, pero que el primer objetivo es que la saquen jugando. Entonces, yo viendo mi equipo jugar bien al fútbol e incluso perdiendo, lo felicito. Y hemos ganado, y le puedes preguntar, ganamos un partido que a mí no me guste, también le abronco, le doy la enhorabuena, pero le digo lo que no me ha gustado. Ahora, partido como el arco y 2 o 3 así que hemos terminado, incluso el arco perdimos, pero jugamos muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Hemos perdido, pues ya está. E incluso nos dieron una tarjeta verde. Ya tenemos 2. Significa que el equipo, mira, dentro de lo que cabe, del juego y todo, pues también el comportamiento, pues mira, pues te agrada. Explicamos eso de tarjeta verde, es una distinción que da el trío arbitral, ¿no? En este caso, a los equipos a los que durante el partido, pues ven que han tenido un comportamiento digno de mención. En todos los aspectos, play, ¿no? Vamos, digamos. Fair play, siempre tendente y defendiendo el fair play. ¿Dónde va a estar la clave para alcanzar esa primera o segunda posición en esta segunda vuelta? ¿La fiabilidad en casa o hay que añadir? Hombre, yo te diría, yo me conformaría con la fiabilidad en casa. Y pero eso no te va a dar la segunda plaza. No, pero claro. Vamos a ver, me explico. Si yo con el Alcacín ganamos aquí, al Arco le ganamos aquí. Luego, pendiente, equipos que nos pueden hacer mucho daño, está el Distrito de la Granja, por ejemplo, el Zamosé B. Equipos que nos pueden hacer daño, yo estoy entre el Atlético Zamosé y el... No es porque este juegue bien al fútbol, sino porque a lo mejor allí entremos en una dinámica que no me guste. El amigo Cruz Roja esto. Claro. Por lo demás, es decir, yo le ganamos a estos dos equipos, pues te diría que lo demás, no confiando, ¿no? Porque yo no me confío nunca, yo siempre todos los partidos, es un partido nuevo, ¿sí? Sin fiarme ni cómo van en la clasificación ni nada, que no siempre vamos a intentar de darlo todo y para intentar ganar. Bueno, ya para finalizar, retomamos lo que nos has comentado antes, ya como jugador del Cádiz Club de Fútbol aquí en la Sierra. ¿Cómo está la cosa? Nos hablabas de que tu portero tiene firmado un precontrato con el Cádiz. Sí, ahora mismo está cedido a los cadetes de la Unión Deportiva. Es decir, él ya pertenece a la disciplina del Cádiz, pero había llegado a un acuerdo en el que él está cedido a Lubrico Unión Deportiva. Sí. ¿Quién es? Alberto Ruiz. Alberto Ruiz. Entonces, este portero pues fue a un concurso, no me acuerdo cómo le llaman. De portero a San José del Valle. Así estuvieron haciendo una serie de... Un casting, exactamente. Más o menos. Estuvieron allí haciendo unos ejercicios. Una semana entera que estuvo allí. Bueno, iba, venía, ¿no? Y estuvo allí haciendo lo que le ordenaban, ¿no? Y entonces, él, por lo visto, era el entrenador de portero del Cádiz. Él quedaba... Una especie de clinic, ¿no? Una cosa más o menos. Un clinic creo que era más o menos. Y ese es el que lo daba. Entonces le gustó. Él había estado, ya lo había mandado yo, y había estado el año anterior en Alevín, había estado allí en Cádiz. Y lo vio y entonces estuvimos hablando, y que le gustaba que vaya para acá, y ya se ha quedado en eso, de que iba un día a entrenar a Cádiz, y él está yendo a entrenar también a San José del Valle, va una vez en semana, y otra vez va a Cádiz. ¿San José del Valle por qué? Porque allí donde el entrenador este de portero... Es de allí, ¿no? No. Es donde que, da... Este que allí le han ofrecido las instalaciones... Una especie de campus. Exactamente. Le han ofrecido las instalaciones y él va allí y entrena se lleva allí. A los jugadores allí, ¿no? Sí. Y todo el que quiera apuntar se apunta. Tienen que pagar, ¿no? Digamos. Y se apunta y está dando allí. Entonces le gustó el portero este, que pues, esto fue en el verano, le gustó. Estuvieron hablando, ya le di eso a... con el que yo hablo, con Pedro Merino, le estuve diciendo, pues te estuvo aquí el año pasado, el portero este. Total, que le ha gustado, y entonces hay un acuerdo, porque se lo querían llevar a Jerez, y para Jerez, para jugar en Jerez, Jerez de categoría de esta, porque se quedaba aquí. Sí, porque iba a estar jugando en la misma categoría, ¿no? Exactamente. Entonces que se quedara aquí, que aquí iba a tener más minutos, y gracias a Dios, mira, lo está teniendo todo. Y además está en casa, ¿no? Está en casa, y entonces que eso es lo que le hacía falta, ¿no? Más minutos, y pues lo irían siguiendo, y de vez en cuando pues lo llamarían. Uh-huh. Aparte de Alberto Ruiz, ¿hay alguno por ahí? Aparte de Alberto Ruiz tenemos a Solano, que está ahí a ver lo que pasa ahora mismo, porque incluso Alberto creo que tampoco está yendo ahora a Cádiz. Uh-huh. Por eso mismo, porque es que está todo parado. Funciona lo que tiene que ir funcionando siempre, lo porque están metidos en competición, ¿no? Y va funcionando ahí, pero lo que es de llamar gente y cosas así, pues mira, está la cosa parada. Y pues ahora mismo de Cádiz pues no se puede hablar más nada, porque con Pedro Merino quedo en mandar jugadores tanto de aquí como de la parte de la sierra, todo el que yo creo, que yo estoy equivocado, pero que yo creo que me puede tener algo. Luego llega allí y yo veo que tiene algo, y allí pues no le ven nada, a lo mejor. Uh-huh. O le ven y hablan con él, total. Pero también lo que te quería decir, que también es jugador, como es panadero. Te lo iba a comentar, ¿no? Ah, ¿me iba a comentar? Sí, no, que le iba a preguntar más que nada, vamos. Que el año pasado que fue a hacer las pruebas con el Cádiz, finalmente no se quedó, pero tengo entendido que desde el Jerez la han llamado desde el primer equipo, ¿no? Sí, el primer equipo con Carlos Urue ha estado yendo a partidos amistosos, a un torneo ahí en Torrecera, creo que era. Ha estado en un torneo, y también por lo que yo sé, han mandado también una especie de precontrato, pero no sé lo que habrá quedado el tema. Es decir, que también sea Jerez, o sea, siendo equipos de categorías superiores, y donde estén, se sepa que desde aquí, desde la Unión Deportiva, que el jugador va a mejorar, pues no importa de qué jugador, si él quiere, pues irse al equipo. Aquí nunca se va a poner traba a ningún futbolista cuando se vea que va a hacer por su bien. Y entonces Jerez pues estaba interesado en él, ya te digo. Sí, quizás el Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el que le ha llamado, no es que esté en una categoría, porque ya sabemos que es un equipo de reciente creación, pero sin duda la infraestructura que tiene este equipo es de equipo profesional, ¿no? Es un salto y está llamado, desde luego, a estar mucho más arriba de donde está. Claro, y lo que estás viendo es date cuenta que Panadero tiene 16 años, entonces es un jugador de mucha proyección y muy joven, que lo que están buscando este equipo, pues ahora mismo, para funcionar, tiene gente veterana, pero que en vuelta de un par de años quiere tener a mi gente en la cantera para poder coger y, claro, tiene jugadores que gastan menos, eso es matemático, que es lo que está pretendiendo. Y lo que te has dicho, la infraestructura es de equipo de primera. Pues mira, pues todo eso creemos que es importante. Algo se estará haciendo bien desde la Unión Deportiva cuando, mira, el panadero no, en Cádiz estuvo. Incluso no sé qué ocurrió al final, porque incluso estuvieron enseñándole las instalaciones, la residencia. No sé si al final, cuando ya te lía, cuando tienes que decidir si se queda o no se queda, alguien se mete por medio y lo que ocurre muchas veces. Sí. Pero él estuvo allí y la intención era que se quedara, porque estuvieron enseñándole las instalaciones a los padres y todo, en que algo ocurrió y... No. Bueno, pues la buena noticia es esa, pues que siguen saliendo jugadores de nuestra localidad o que son llamados por equipos de ciudades, equipos importantes en principio, que esa es la labor, ¿no? La filosofía que, como tú has comentado bien, tiene el Ubrique Unión Deportiva. Hombre, es que la filosofía de los equipos de cantera es sembrar semillas. Los frutos los recogen otros. Claro, claro. Entonces, mira, pues si tú estás sembrando semillas y gusta ver que los frutos salgan, porque aquí no tenemos infraestructura como para tener por ahora. Esperemos que a ver si a largo plazo hay alguien que se ofrezca y haga una infraestructura un poco más importante, ¿no? Pero de momento está claro que los equipos de cantera es eso, sembrar semillas y que los frutos los recoja otro. Que esperemos que cuando recojan los frutos, mira, pues también se acuerden de uno, ¿no? De Ubrique Unión Deportiva. Exactamente. Bueno, lo deseable es que esos frutos los recogiera Ubrique Unión Deportiva, pero por ahora no se puede. O que te dice, a ver si en un futuro. A ver si en un futuro. Se puede. Villa, no sé si nos dejamos algo. Pues yo prácticamente, hombre, no creo que nos hayamos dejado nada atrás. Hemos tocado todos los puntos. Pues nada, pues comentar o recordar que este fin de semana descansamos. Descansa el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Vamos al Bosque a hacer un partido para no perder el ritmo. Y que ya volvéis a la competición a la siguiente aquí en Ubrique con el San José B, con el San José B, el San José Obrero B, con el que empataste en la primera vuelta a dos goles, y bueno, pues especial atención a ese partido. Por eso vamos a ver cómo empezamos la segunda. Pues nada, Paco, muchas gracias, enhorabuena pues por esta racha, ¿no?, por esta primera vuelta, y nada, desearos mucha suerte para los partidos que resta, que es toda esta segunda vuelta del campeonato. Esperemos que sea un poco mejor que la primera. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros ya decimos, vamos a continuar, porque bueno, nos queda poco tiempo, pero tenemos que recordar, y lo haremos en unos minutos, los horarios de las competiciones que están programadas para este fin de semana. Las competiciones locales, porque como hemos dicho, vuelve la Liga Local de Fútbol, por fin vuelve después de muchos años de peregrinar, como hemos dicho, en el desierto, y lo va a hacer este fin de semana con su primera jornada. Como decimos, vamos a quedarnos con los horarios de la primera jornada de la Liga Local de Fútbol, de la que ya hablaremos con más amplitud en la jornada de mañana viernes. Ellos son los horarios programados para la jornada del sábado, en dos escenarios: el campo municipal Las Truchas del Bosque, Olimpia Juventus, a las 4 de la tarde. Y el otro escenario, la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo de Ubrique, también a las 4 de la tarde, Nueva Balompédica Portuense. El domingo, otros dos partidos que se van a disputar en el municipal: Las Truchas del Bosque, a las 10 menos cuarto, Vampiros Aspirantes, y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, a las 12 del mediodía, San José Club Deportivo Al-Ándalus. Descansa en esta jornada el conjunto de Cervecería Los Morenos, por lo tanto van a ser 9 los equipos que compitan en lo que es el reencuentro o la reinauguración la nueva Liga Local de Fútbol, como quieran llamarlo, 9 equipos los que van a competir. Con respecto a los equipos que se estaban enfrentando entre sí en esta jornada de partidos amistosos, se cae el Al-Ándalus B, ya explicaremos los motivos. También comentar que este fin de semana hay jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En concreto, en División de Honor, jornada número 10, mañana viernes en la cancha exterior, 10 de la noche, Pintura Raza, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, y a las 11, Marca 91, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. El sábado, también en la cancha exterior, 10 de la mañana, Don Odón, Club Deportivo Grazalema, a las 11, Revolución, Estudiantes, Disco Coyote, partido de la jornada. A las 12 del mediodía, donde Fútbol Sala Zulema, y a la 1, Fogón del Metropol, que descansa el equipo de Los Patos. Muy atento a ese enfrentamiento directo entre Estudiantes y Revolución, porque ahora mismo ambos equipos están separados por 4 puntos. Una derrota de Revolución podía ser casi definitiva en la lucha por el título liguero. En primera división, partidos que se disputan este fin de semana. Mañana viernes, 9 de la noche, en la cancha exterior, Los Cosmos, Museum, Café y Copas. En el pabellón, 10 de la noche, Club Deportivo CAI, Mandarina. 11 de la noche, Brille 1979, Autoescuela, La Sierra UAS. El sábado, a las 9 de la mañana, en el pabellón, Mandarina, Los Cosmos. A las 10, Kiboka, Oasis Longe. A las 11, Autoescuela, Celia, Club Deportivo CAI. A las 12, Museum, Café y Copas, Brille 1979. A la 1, Club Deportivo Celta, Benaucaz, Fútbol Sala. Y a las 2, Racing Pantera, Autoescuela, La Sierra, UAS. Como ven, hay algunos equipos que doblan jornada en este fin de semana. Partidos que han quedado pendientes de jornadas anteriores. Al igual que ocurre en la segunda división, porque vamos a tener los siguientes partidos. El mañana viernes en Los Remedios, en el pabellón Juan Coronel. 9 de la noche, Negocios Retra, Malacayudo, Un Auto. 10 de la noche, Peña Bética, Rafael Gordillo, Brilez. Y 11 de la noche, Leyton Construcciones y Reformas, Bar Laurel Tapas. Y el sábado también en el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Lupe Kebab, Negocios Retra. A las 10, Malacayudo, Un Auto, Volta Sur. A las 11, Ubrilez, Bar Laurel Tapas. A las 12, Peña Bética, Rafael Gordillo, Bar Los Tres Caminos. Y a la 1, Panadería Sánchez, Leyton Construcciones y Reformas. Descansa el conjunto de La Peña. Estamos fuera de tiempo, pero quisiéramos también recordar algunas cuestiones. Por ejemplo, la clasificación del primer Trail Las Palomas, que se disputó el pasado 28 de diciembre. Con una distancia de, o sobre una distancia de 21 kilómetros. Vencedor, Zaid Ain Malek, con un tiempo de 1 hora 23 minutos 32 segundos. Segundo clasificado, Jesús Cabrera Aguilar, 1 hora 27.46. Y tercero, Raúl Daza Durán, 1 hora 28.54. Francisco Pazo, el mejor ubriqueño, en la posición séptima, con un tiempo de 1 hora 29 minutos 58 segundos. En la decimotercera, Juan de Dios Mateos Garcés, 1 hora 35.42. En la vigésimo segunda, Domingo Garcés Franco, 1 hora 39.01. En la trigésimo segunda, Juan Carlos Jaén Fernández, 1 hora 41.39. En la cuadragésimo quinta, José Manuel Naranjo Moreno, 1 hora 43.58. En la posición 61, Francisco Jesús Panal Viruez, 1 hora 47.18. En la 73, en la posición 73, José Manuel Orellana Mateos, con 1 hora 49.09. Y ya en la posición 186, Manuel Jesús Pozo Peña, 2 horas 5.52. El seguido de Jesús Naranjo Salado, 2 horas 14.03. Sebastián Rodríguez Panal, 2 horas 16.23. Juan de Dios Vilches Varo, 2 horas 16.25. Y Luis Naranjo Salado, 2 horas 16.28. Cierra la participación ubriqueña Miguel Ángel Pozo Morales con 2 horas 38 minutos 21 segundos. Y ya para finalizar, el torneo de ajedrez de Navidad, que nos dejaba como vencedor a José Antonio Gómez Calle, seguido por Alberto Mateo, Juan Lara, Manolo Castro y Francisco Lobato. Juveniles sub-18, primera posición para Francisco Javier Gómez, segunda posición Javier Castro. Juveniles sub-14, primera posición Sergio Canto, segunda posición Javier García. Juveniles sub-10, primera posición Paco Arena, segunda posición Natalia Medina. Veteranos mayores de 55, primer premio para Alfonso Rodríguez y el premio a la mejor femenina se lo llevaba Candela Medina. Son algunas de las cuestiones que hemos podido tratar en el día de hoy. Mañana nos quedaremos con el resto y con la agenda deportiva del fin de semana. Así que nos despedimos hasta mañana. Sobre las 6:15 estaremos aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. Le robaron la manzana. los pobres.